música. Todos los géneros. Géneros. DJ Mito in the mix. ¡Ay! ¿Tú ves esa que va ahí? A esa le dicen la mortificadora. Mata hombre. Luis Vargas, otra vez. DJ Mito in the mix. Ya llegó el momento que tú me decías, ya llegó el momento que tú me decías, que tu vida libre pues te llegaría. Tú quedaste libre, tienes mil amores, seguirás probando cada día más hombres, pero pagarás estos sinsabores, pero pagarás estos sinsabores. Esta es la bachata parrandera. Espera ese día también de dolor, que te esperarán horas de muy mal sabor. No es bueno reír con mucho fervor, que el que ríe atrás siempre ríe mejor, que el que ríe atrás siempre ríe mejor. Ahora va a sonar la maestra. Suena bonito, mami. Esta es una bachata para que lloren los hombres y se amarguen las mujeres. La bachata parrandera. Tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. ¿Sabes lo que hago? Dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. ¿Qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que ese joven raro algo se pueda robar. Algo se pueda robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago, para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, de mi amor. Yo te veré, yo te veré, yo te veré. Hablaré de mi amor. Un hombre enamorado es capaz de todo. De todo, mi mami. Dominicana. Cógelo ahí. Bachata de guerra, compadre, pero de guerra de amor. Tengo muchos planes para amarte, mi vida, y si alguno me falla, practico los demás. Al frente de tu casa pondré una tiendecita, solo con el pretexto de poderte mirar. Las cosas que tú compres te las doy con caricias. Yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Las cosas que tú compres te las doy con caricias. Yo sé que tú me pagas con amor y algo más. Por las tardes me vuelvo carretero y en una bicicleta te llevo todas mis cartas de amor, todas mis cartas de amor. Para no marcharme tan ligero, tú me dices delante tu viejo, tómese un tinto, señor, tómese un tinto, señor. Me voy a hacer el enfermo del corazón para que el médico diga que sí es verdad, que tengo un mal que solo se puede curar con una linda muchachita que vive allá en una casita y en la receta me ponga tu dirección. Y así podré, y así podré curarme de este dolor y dejaré de ser un loco de amor. Y así podré curarme de este dolor y dejaré de ser un loco de amor. Bueno, la voy a seguir hasta el fin del mundo. No me importan las barreras que tenga que cruzar. No me importan los peligros. No me importa nada. Porque la amo. La amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y que digan por ahí que soy DJ Mito. Oye, mami. DJ Mito en the mix. Ay, qué gorro, ay, oye, epa. Ella como dice, este barrio de tus manos, en el mundo no aparece. Roberto, ahí.

lugar del mundo escondido, a donde caiga la lluvia y moje tu piel de bendición. Quiero que el sol que no alumbre ilumine todo nuestro amor, que el viento que esté soplando no bañe de vida corazón. Por favor déjame entrar en tu corazón bonito. Un besito por allá.